Me llega una carta del Movimiento Nacional de Derechos Humanos desde Brasilia, la fecha es 3 de septiembre, solidaridad plena con aquellas personas que padecieron la violación de los derechos humanos en la época del señor Alberto Fujimori y, por lo tanto, plena identificación con aquellos que están solicitando la extradición del sujeto, del mismo sujeto, desde Chile. Por si acaso, el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos reúne a 400 entidades afiliadas a lo largo y ancho de Brasil y firma el documento que está fechado en Brasilia, Rosiana Queiroz, coordinadora nacional del Movimiento Nacional de Derechos Humanos del Brasil. A pesar de que un matutino ha tratado de convertir esto en un hecho policial, se insiste en la tesis de que ha habido un atentado contra un rondero que se oponía a Majás. La víctima, Joel Rivero, asegura que un trabajador de Majás lo hirió de 2 balazos. La minera, desde luego, niega toda responsabilidad y parece en este caso tener razón. Parecería más bien un asunto personal. No creemos que Majás pueda contratar a un sicario de sus propias filas para escarmentar a alguien disidente. Nos parece francamente absurdo. Pero que hay que investigar, hay que investigar. La situación legal de los ciudadanos peruanos detenidos en Chicago, según el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una situación ambivalente, porque 8 de ellos están efectivamente sometidos a una detención que los priva de la mayor parte de los derechos, y 8 de ellos, sin embargo, han sido excarcelados por razones humanitarias. Lo cierto es que frente a la situación legal de los indocumentados, el Perú no tiene ningún discurso alternativo al que no sea el legal. Y yo, francamente, no se lo reprocho a Torre Tagle, porque a mí me parece de lo más incoherente esto de defendamos a los indocumentados, defendamos a los ilegales. ¿Y si el Perú fuera víctima de una invasión de ilegales? ¿Qué pasaría? ¿Ahí sí aplicaríamos la ley? ¿Qué pasaría si el Perú fuera víctima blanco de una invasión de ilegales? Auténtica invasión. Bueno, o se está con la ley o no se está con la ley. Pero no se puede ser tan sudaca de decir estamos por aquellos que violan la ley siempre y cuando sean compatriotas. Todos los que violan la ley pero que tengan pasaporte peruano son nuestros amados. Los que violan la ley y no tienen pasaporte peruano deberían ser sujetos a la persecución respectiva. No, pues. Eso es sudaquismo puro. Y el sudaquismo puro es lo que ha desprestigiado esta parte de América en todo el mundo. Eso de acomodar la ley a los propios intereses. Los uruguayos están recolectando firmas para derogar esa asquerosa amnistía a los represores de la dictadura. Mucho cuidado, atención, la ley de caducidad, o sea, la ley de la prescripción de la impunidad absoluta, fue aprobada en 1986. Fíjense, han pasado 21 años, y ahora, con el 10% del padrón electoral, o sea, 250.000 firmas, los uruguayos están comenzando un proceso para derogar esa amnistía y enjuiciar a todos aquellos que, con Bordaberry a la cabeza, ensuciaron para siempre la historia del Uruguay en una de las guerras más sucias que se recuerda. El presidente Evo Morales ha denunciado ayer que las oligarquías están buscando ya abiertamente el fraccionamiento de Bolivia y señaló que detrás de las declaraciones del alcalde cruceño Percy Fernández y del prefecto de Cochabamba Manfred Reyes existen claros indicios de empezar el proceso de división del país, cosa que se está denunciando desde hace semanas y meses en Bolivia frente a la indiferencia de la OEA y ante las incitaciones pagadísimas, rentadísimas de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Por fin, 276 ambulancias va a adquirir el Ministerio de Salud a fines de año. Recuerden ustedes que hace 6 meses el Ministerio iba a comprar 96 ambulancias al Grupo Hildemeister, pero alguien notó que había una sobrevaluación y por lo tanto se frustró. Este es un gobierno que no puede comprar patrulleros y que tampoco puede comprar ambulancias. ¿Por qué no compra coches funerarios para su primer ministro? Y ahora una nota insólita, ¿no? Yo hace muchos años pensaba que los intereses de la paz mundial pasaban por frenar la independencia de Taiwán y por seguir considerándola una provincia de la China continental. Pues ahora pienso lo contrario, he cambiado. Después de ver cómo trata China a sus mineros, 181 de ellos acaban de declararse ya insalvables, muertos, desaparecidos, en condiciones absolutamente esclavistas de trabajo. Después de mirar a China y cómo está creciendo y cuán salvajemente capitalista se ha vuelto, francamente creo que Taiwán se merece un poco más de respeto. Y creo que Taiwán, como provincia china, solo interesa en este momento al señor Bush y al señor ministro de Relaciones Exteriores chino, Jiang Zhu. Yo creo que debería haber una campaña mundial para salvaguardar la independencia de Taiwán, que se la ha ganado a lo largo de estos años de acoso y derribo por parte de toda la comunidad internacional, que asustada por el tamaño de China le ha ido negando a Taiwán el pan y el agua. Es increíble que se hable de derecho internacional en el caso de Manuel Antonio Noriega, el ex dictador amigo de los Estados Unidos, hasta que se enfrentó a los Estados Unidos, fue invadido salvajemente por Ronald Reagan en 1989, fue recluido como si se tratara de cualquier preso narco por ahí, cuando era en todo caso el narco de la Casa Blanca, ¿no? Es increíble que se hable de derecho internacional en este asunto y ahora resulta que Noriega sale de la cárcel y se va a Francia, que también lo quiere, para no se sabe qué. América Latina vuelve a demostrar lo que es, un continente en silencio cuando de dignidad se trata y cuando de derechos se trata. Jamás protestó enérgicamente por el asunto de la invasión a Panamá. Durante estos años olvidó por completo la suerte de Noriega y ahora asiste con igual pasividad al traspaso del preso de manos norteamericanas a manos francesas. El 40% de las áreas de cultivo del departamento de Ica han sido afectadas por el terremoto del pasado 15 de agosto y eso lo ha informado la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego del Perú. Y a pesar de eso, se insiste en que no va a haber ninguna rebaja del crecimiento en esa zona y ninguna rebaja del tamaño de las exportaciones agropecuarias en esa zona. Ayer vi un documental que ha sido negado por Televisa, prohibido por Televisa y vetado por Televisa. Lo vi en internet y es cómo perpetró el fraude, el inmundo fraude de México, justamente la organización que estaba encargada de velar por la pulcritud del proceso electoral. Me refiero al INFE. ¿Y cómo es que la ultraderecha mexicana estuvo detrás de esta campaña de demolición del PRD, demolición que no tuvo éxito, porque el PRD llegó firme y fuerte al final de la campaña, y cómo fue necesario un nuevo apagón informático para revertir la tendencia inicial del conteo de votos y luego, oh sorpresa, dar como ganador, con las justas, por los pelos, en el estilo Bush en la Florida, al señor Calderón? El señor Calderón, que además, como secretario de Energía y Minas, había favorecido inmoralmente a su cuñado y a la empresa Hildebrando de su cuñado. Muy bien, el señor Calderón no ha hecho en 9 meses absolutamente nada de lo que dijo. El presidente del empleo no ha creado un solo empleo. El presidente de la democracia ha sido salvaje en la represión de todos aquellos puntos, como el de Oaxaca, en donde el pueblo mexicano ha tratado de pronunciarse. Según un cable de una agencia de noticias internacional, la France Press, el Perú quiere superar desencuentros con Chile en la cumbre de APEC. Y se habla aquí de una reunión que sostendrán los mandatarios de Chile y de Perú para justamente tratar temas fronterizos, internacionales, que no han podido ser tratados hasta el momento. Por lo tanto, APEC va a ser un buen escenario para este encuentro, que está muy bien y estaría perfecto si no fuera que uno tiene que enterarse de él leyendo la agencia France Press, ¿verdad? Porque esto debería ser un comunicado transparente y claro de la oficina de Palacio de Gobierno, que dicho sea de paso ha incrementado su presupuesto, pasa de 20 millones anuales a 20 millones 300 mil, no sé por qué tanto gasta la oficina del presidente en época de austeridad, etcétera, etcétera. En Ecuador, el Ministerio de Economía, dirigido por Fausto Ortiz, ha descartado la posibilidad de acercarse al Fondo Monetario Internacional para buscar fuentes de financiación. Otro ejemplo de independencia, de, digamos, valientísima insularidad por parte del gobierno ecuatoriano en relación a los que cortan el jamón a nivel internacional. Y bien, para reírnos un poco y terminar esta sesión de comentarios, un parrafito de un artículo escrito por Agustín Haya de la Torre, el jefe de la APSI, el que se quiere tumbar a las ONGs por encargo de Alan García, el que quiere ver al Instituto de Defensa Legal liquidado por orden de Alan García, porque el Instituto de Defensa Legal tiene abierto el caso, el frontón. Escribí Agustín Haya el 24 de marzo del 2006. La derecha quiere seguir en el poder para continuar aplicando sus políticas neoliberales. En los últimos 15 años han privatizado todo lo que pudieron y han desmantelado los derechos sociales hasta precarizar el trabajo, haciendo de los servicios públicos un objeto de lucro. Firmado Agustín Haya de la Torre, el actual jefe de la APSI de hoy. ¡Qué espanto!, ¿no? ¿Cómo se puede ser uno y otro a la vez? ¿Qué esquizofrenia moral lo asiste a uno para tolerar dos entidades, dos conciencias en un solo ente corpóreo? ¿Cómo es? ¿Qué hará Agustín Haya? ¿Se acostará en la mañana de izquierda y se levantará como jefe de la APSI? ¿Qué será de él? ¿Cómo dividirá su vida? 4 horas como la conciencia crítica del APRA y otras 4 horas como jefe represor de la APSI con teléfono rojo en conexión con Palacio de Gobierno. ¿Por qué la dignidad se puede perder a una cierta edad? ¿Por qué Macera bailó el baile del chino cuando tenía 60 años y Agustín Haya, al borde de los mismos, llega a este nivel de incoherencia? ¿Qué hace el Perú con cierta gente? ¿Qué hace el Perú con la tercera edad, aparte de empujarla a la indignidad de jubilaciones diminutas? ¿Qué hace el Perú? ¿Cómo roe el Perú? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Una pregunta casi para un químico. ¿Qué clase de ácido muriático es la atmósfera de este país para que la gente que valía la pena al final valga 2 centavos de madera? Regresamos de inmediato.